Isabel Yancaqueo con Bea, que es la responsable de los cebollitas del barrio San Cayetano. Buenas tardes, Bea. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes, Pablo. Bendiciones. ¿Me puede decir la radio, cómo se llama la radio? La radio se llama Radio Kermés y está en el 106.1, Bea. 106.1. 106.1, que no la pongan muy fuerte ahí al lado tuyo, así no se acopla, Bea. Listo. Muy bien. Espera un momentito que acá estamos arreglando la radio. ¿Cómo no? A ver si la podemos poner. Muy bien. Bea, no... Sí, no se... estoy hablando. Nos enteramos que te hicieron un homenaje. ¿Qué pasó con el Club Social y Deportivo Unión del Este? ¿Por qué se les ocurrió que era hora de darte una medalla, un reconocimiento? ¿Cómo ocurrió esto? No tengo, ¿cómo puedo decir, Pablito? No tengo palabra, es una cosa de creer. Me dicen, yo jugaba justo a las 2 de la tarde, el equipo chiquito que tengo, los peques, los grandes tuvieron fecha libre, juegan el domingo y sábado. Y me dice, vea, dice, ¿a qué hora tenés que estar vos? Yo a las 2 le digo, juego. 2:30 están sentados los chicos en el salón, le digo, así le digo. Bueno, vea, pero no, vea, no te podemos ir a buscar esos 10:30, 11. Digo, 10:30, 11, ¿para qué? ¿Para qué le digo si yo tengo los chicos a las 12 todos sentados en el salón? Y bueno, vamos a ver si alguien puede venir a buscarte. Bueno, le digo yo, como no consiguieron coche, nadie para venir a buscarme, agarraron y me esperaron allá todo, a las 12. Llegué allá y me encontré con esta sorpresa, que para mí es un orgullo, para mí es una alegría muy grande con la edad que tengo. Y bueno, seguí luchando, seguí trabajando como guerrera por nuestros niños, por nuestra escuelita, que los chicos, tengo muchos niños, muchos chicos grandes que estoy sacando de la calle, chicos que andan con la droga, el alcohol, eso hay que... Está bien que por ahí uno somos profe y no estamos para, no somos psicólogos, pero es cosa de creer lo que pasó a mí, que no lo podía creer. Era un mundo de gente, era un mundo de gente, pero lleno, lleno, contenta, mis hijos, mis nietos, todos los nietos allá porque viven en el barrio nuevo, y yo, bueno, los jugadores míos fueron todos caminando hasta el barrio nuevo, llegaron cansados. Pero gracias a Dios, le doy la gracia a la persona que hizo todo esto. Nunca iba a esperar una emoción tan grande, con todos los jugadores, con toda la gente que me conoce, con toda la escuelita de fútbol, deporte, todo eso. Estaba Carlucho, estaban todos. Fue una cosa muy linda, fue hermoso. No te la esperabas, Bea, esta, ¿no? No la esperaba yo, no la esperaba. Te digo la pura verdad, que no la esperaba. Bueno, la verdad es que se nos ocurre que fue una muy buena idea, pero sobre todo merecida, Bea. No sé cómo lo medís vos a tu compromiso, al esfuerzo, a lo que tenés que hacer para acompañar no solo a las infancias, porque bien señalaste que los cebollitas están recibiendo a todos los pibes y a las pibas que andan por ahí, que por ahí están en situación de esquina, decimos, Bea, que están corriendo riesgos o sufriendo directamente. Exactamente, hijo. Uno, como yo, de los años que estoy con los cebollitas, la TT, como dicen la Bea, yo estoy contenta, estoy feliz, porque saco muchos chicos a la calle. Tengo un pibe de un chico que pasó al frente con todos los jugadores míos, con toda su historia, con todo el momento que pasó, de la droga, de mal su hermano que se ahorcó. Entonces yo agarré y le dije, él contó todo lo que hizo y bueno, mirá, y gracias a Dios ese chico está entrenando conmigo, nunca lo voy a bajar, no, lo vamos a apoyar todo como dijimos con los jugadores, con los cebollitas, estamos acá para trabajar, para educar, para enseñar y que ese chico pueda salir de la droga, que pueda salir de ahí, porque es tan feo ver un niño que venga a entrenar y yo que lo nota mal y le digo, hijo, ¿qué anduviste haciendo? No, vea, nada, ¿cómo nada? Vamos, viniste a pedir ayuda, la ayuda la va a tener acá, porque acá son jugadores buenos, son pibes humildes, como una escuelita de fútbol, pero hay que hacer las cosas bien, al pie de la letra. Le digo, ¿querés llegar a hacer algo grande, un jugador? Dale, acá va a estar la puerta abierta para entrenar. Yo tengo dos o tres, me parece, que le voy a preguntar a mi nieto, que tengo otro chico grande que vino de Macachín también. Mirá, hijo, mirá si no es cosa de creer esto. De Macachín se viene a entrenar acá el chico y a jugar los domingos. Para mí es un orgullo, no me agrando. No, nunca me voy a agrandar, soy humilde y lo que hago yo, la lucha para los chicos, para sacar a los chicos de la calle. Y ya dije, voy a cumplir 62 años, ya me queda poquito, ya la semana que viene ya cumplo 62 años. Y bueno, siempre voy a andar y no voy a abandonar. Si tengo que ir con un bastoncito a la cancha a enseñarle, ahí estaré, porque el sueño mío fue toda la vida el fútbol para los chicos. No tengo, ojalá tuvieran una regia ayuda, pero esa ayuda que vos contás con la gente que te va a ayudar para los chicos, medias, zapatillas, ropa, donar para los pibes que no tienen casi, pues ya no tengo un pantalón corto para entrenar. Quédate tranquila que de un lado vamos a sacar, de un lado vamos a conseguir, de un lado se va a conseguir zapatillas, de un lado se va a conseguir botines. Tengo un profe que es de Pico, gracias a Dios, también gratis. Ay, hoy viene a trabajar, tengo otro profe más que vinieron a hablar conmigo. Bueno, ahí están, el hijo del arquero, lo tengo también. Y es cosa de creer, Dios, ay, Dios es grande y es poderoso, como yo le digo a los chicos. Y gracias al Señor, todos dicen bendiciones, bendiciones cuando llegan a estrenar, bendiciones cuando se van a la casa. Eso es lindo, hijo, lo que le enseñamos a los otros. La verdad, Bea, es que de un año para el otro yo estábamos haciendo memoria en la radio, como que hace más o menos un año estuvimos hablando con vos, estaban procurando botines y algunas pelotas y vimos que hubo acompañamiento, que empezaron a aparecer manos amigas, que se empezaron a acercar otros esfuerzos. Pero por supuesto que ya había un trabajo que habías estado haciendo, no había ningún lugar a dudas de que la ayuda que se estaba pidiendo, que se estaba reclamando, de incluso de las autoridades, del municipio y demás, iba a un lugar donde iba a caer en las manos justas, en las manos que lo necesitaban. Te fuiste arreglando para conseguir y para conquistar corazones y miradas, Bea, porque los vas convenciendo con el hacer de todos los días. Pero ¿de dónde sale la nafta de la Bea que se para ahí todos los días y abre esa puerta todos los días? ¿De dónde salió esta pasión, Bea? Esa pasión salió porque el sueño mío era, yo era jugadora de fútbol, yo jugaba. Casualmente cuando abandonamos todo el equipo, las Diablitas, que te deben correr las Diablitas, el que estaba la Mari Cebedo, estaban muchas chicas, cantidades, jugamos en el estadio municipal, estrenamos en el estadio municipal, yo era jugadora. Y toda la vida me gustó el fútbol, me gustó el fútbol. Y la fuerza que me da es Dios, hijo. Yo siempre digo, Dios deme fuerza. Dios deme fuerza para tener estos chicos ocupados. Qué lindo tener los chicos ocupados, es lindo que ellos vengan. El que venga está en las puertas abiertas, se va a recibir con amor, con aplauso. Se saludan cada uno, el sueño, señale no faltar respeto, no decirle, mirá cómo viene. No, acá nadie se discrimina, a nadie. Acá se le puede dar una mano, se la vamos a dar. Pero nadie se discrimina, por más que sea gordo, sea nunca. Eso no me gusta que ofendan los chicos. Porque hay parte que, casualmente este que tengo acá de Belgrano, un profe, se sacó el sombrero, me dijo, ¿qué hizo así? Le digo, ¿cómo te sacaste el sombrero? Él tenía el hijo en Belgrano y lo trajo acá. Y para él se sacó la fuga, como dicen ellos. Me saqué la fuga, me saqué el sombrero, vea, tengo una alegría tremenda, vi lo que son los chicos, qué respeto, qué enseñanza. Y la nafta es que me da Dios fuerza. La mano, la vea que está luchando, la vea la guerrera, porque soy así, la guerrera, me gusta luchar por los chicos. Y lo que viene, todo para los chicos. Zapatillas, ropa o calzado, los días me trajeron pebetes, fui, le llevé en una caja, comieron todo. Todo lo que me trae para los chicos para darle. Eso es lo que hago yo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andamos de camisetas, Bea? Digo porque el año pasado estaban de estreno a esta altura. Sí, Sí, de camiseta ahí andamos. Casualmente los grandes no tienen pechera como para ponerle para entrenar. Para jugar, bueno, tengo unas camisetas que me las regalaron hace años, de San Cayetano, igual se ponen igual los chicos. Ellos no miden el color, basta que ellos tengan una camiseta y un pantalón, una media corta como tiene, que el jugador bien vestidito en una cancha, eso es lo que yo le enseño a los chicos. Muy bien. Los botines limpitos, las medias limpias, el domingo llegó, mamá juego. No, no esperen a mamá, hijo. Mamá viene cansada, papá viene cansado. Juego el domingo, me preparo el bolsoncito en una mochila, preparo las medias, las vendas, canillera, botines. No tengo que andar corriendo atrás de mamá. ¿Por qué mi madre tiene que hacerme todo? ¿Cuánto yo les pregunto a todos? ¿Cuánto yo tengo? 9, 10. Bueno, ya está en una edad que tenés que hacer tus cositas solo. No esperé de mamá. Las medias te agarrás con un poquito de jabón blanco, te la lavé y la tendés, al otro día están secas, le digo. Esa es la enseñanza que le doy acá a los chicos, a todos. Bueno, la verdad que yo lo que veo es que das amor, vea, ¿eh? Amor, cariño, con respeto, siempre la mano en el corazón, y siempre le pido a Dios que me dé fuerza y que me dé fuerza para seguir sacando a los chicos de la calle, sacando a los chicos de la droga, el alcohol, que cada vez peor está esto, cada vez más todavía. Y hay chicos que uno trata de llenarlo, hablarle bien como hablé yo, estos pibes. Este chico que contó una historia que fue triste para él, pobrecito, y está chocho, contento, jugando, la alegría. El otro día vino descompuesto, estaba había pan ahí, masita, y andá, pibe, no he comido nada, vea, profe, por eso. Bueno, andá que tomate unos mates tranquilos, quédate ahí, cuando se pase la compostura al estómago, vení a estrenar, ¿eh? Quédate en el salón, toma unos matecitos calentitos, y ahí masita o algo de pan ahí, come, hijito. Así que mirá si no tengo uno corazón, hijo. Y nadie lo ve eso, papá. Esa es la bronca que me da a mí. Porque todos los... yo pienso que ahora con esto que andan las políticas, son todas mentiras. Yo me quemé una vez y no quiero saber más nada. Le doy gracias a Carluche, que a Carluche también tuvo ahí, allá donde me entregaron ese premio, esa noción grande que tuve, que, bueno, y todavía yo jodiéndolo le decía... Bueno, pues los voy a tener la ambulancia de al lado, se reían todos, porque yo no sabía de qué se trataba. Y me dice, lleva a todos los chicos, vea, los jugadores grandes también que estén allá. Yo que iba a pensar que iba a tener tanta gente, tanto de todos lados, la escuelita de fútbol, cada profe, tete como yo, tuvieron todo, ninguno faltaron, no, es cosa de creer. Yo no lo podía creer, no lo podía creer hasta ahora. Es un sueño que se me cumplió, no sé, Dios ha tocado sus corazones. Fueron entre todos los TT de la escuelita de fútbol. ¿Qué te parece si hacemos un homenaje a la Bea de tantos años que está, de tantos años que la conozco? Y bueno, pero eso es regar la plantita todos los días, Bea, eso es lo que haces silenciosamente todos los días y la mano gigante que estás dando. Ya te soltamos, ya te dejamos que vuelvas a la conversa y a la mateada que seguramente te está esperando de las compañeras y los compañeros ahí en el San Cayetano. Vea, ¿cuántos pibes y cuántas pibas andan ahí? Yo tengo ahora, por ahora, tenemos 35, 30, 35, por ahí tenemos de chicos. Y más las otras categorías chiquitas que son 14, 15, que son las nenas chiquitas, de 11, 12 años, 13, de 8, de 9, todas las nenas también. Muchas nenas vienen ahora también. Muy bien. Muchas nenas. Muy bien. Bueno, y son recibidas. Vea, esperamos que con este premio algunos... se dé cuenta, se despierten, no duerman más la siesta, que hay materiales guardados al pedo, que hay pelotas, que hay botines, que hay ropa, que hacen falta y que ya están los jugadores precalentando para ponérselas, que bajen esos materiales a donde corresponde, a donde se están criando nuestras cebollitas. A tu cuidado, Beata, estamos muy, pero muy agradecidos por este rato. Bueno, Pablito, un millón de gracias. Dios te bendiga. Y bueno, te digo una palabracita que yo dije que los cebollitas grandes se fueron, tomaron rumbo a otro club, pero cebollitas ahora empezaron a brotar los cebollitas rodeos, los chiquititos, que son ellos, que van a dar el ejemplo que le van a dar los grandes que no están ya ahora. Y esto que tengo ahora también son ejemplos que son cebollitas que están brotando ahora, ¿eh? Y eso va para arriba, y estos niños van para arriba. Yo veo chicos que están en Macalí, que Alboy, Santa Rosa, en Sarmiento, en todos lados, y cuando me ven, van y me saludan, hasta los peques, vea, y para mí, ellos saben dónde salieron, la conducta, el respeto, y chicos que todos terminan, se van terminan el entrenamiento, bendiciones, vienen de estrenar bendiciones, todo. Es tan lindo eso que enseñarle eso a los chicos. Que hay un Dios que lo está viendo, le digo yo. La pelota no se cansa. Muy bien. La pelota no se cansa, le digo. ¿Ustedes se cansan? Le digo, no. Bueno, entonces vamos para adelante. Cebollita volvió otra vez, le digo. Así que ahí estamos luchando. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a ver. Hacer si Dios quiere el Señor. Que se agrande ese almácigo, vea. Muchas gracias. Bueno, un abrazo gigante. Bueno, beso para vos también y gracias por el reportaje que me hiciste. Y bueno, ojalá que la gente que ha escuchado, que se ponga la mano el corazoncito, que puedan alcanzar botines, zapatillas que por ahí tienen guardado, que no usan los hijos, que estaría bien que llegara nuestro club para los chicos. Más vale, más vale. Vea, un abrazo, querida. Bueno, gracias, hijo. Hasta luego. Bueno, nada, ya lo dijo todo ella. 2020.